Mami, Ranking Stone. Un poquito de amor, mami, es lo que yo quiero. Ahí te va. Dame un poquito de amor, una noche de amor. Si tú me das tu cariño, te doy mi corazón. Dame un poquito de amor, una noche de amor. Si tú me das tu cariño, yo te doy mi corazón. Mami, baila conmigo. Bailando, esto va a ser un castigo. ¡Adiós!